La presión en el barrio corriendo. La envidia dentro del barrio aturdiéndome. Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie. Salimos de noche, sonando en los coches. Me está encendida. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no aprendía en el cool. Ahora estamos fresh en alcohol. Ella con perfume de Dolce, vestida de noche. Es una bandida. Son las 6 a.m. en el party. Te hago trueno, tiene mari. Prendo ese necesario. Yo le traje reggaetón ya de antes. A los viejos escuela, baby, como te tocar. Me siento Roman Riquelme, la boca viene a buscarme, bye. R1, dímelo. Salimos de noche, sonando los coches. El humo está encendido. Pasé por la boca, me fui para monte. Hasta el otro día. Antes no atendían alcohol. Ahora estamos ofreciendo alcohol. Ella con perfume de Dolce, metida de noche. Es una bandida. Me hace sentir tu pack, saco. Baby, grupa el jacuzzi. El chat diferente, no le gusto con mi music. Vamos pa' la clan de tú tranquila. No te va a pasar ninguna si andas con los pilas. Ando con el TRU, terremoto paso Q. Te reúno a los mejores jugadores del club. Big One, Tattool, Dorado y Azul. Se escaparon estos fucking animales del sur. Y paso hater que la agitan.